me va matando, que me va matando. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que lloré mis penas. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que lloré mis penas. Vivo solo en la cantina, bebiendo y sufriendo mi cruel desventura. Me va a